Soy un magnífico muchacho. Según los hechos registrados, la historia de esta pequeña rima se remonta al siglo XVI en Londres. Jack Horner era el sirviente del alcalde de la ciudad e iba en camino a entregarle un regalo navideño al rey Enrique VIII. En aquellos días, era la costumbre cuando se enviaba un regalo al rey, ponerlo dentro de un pastel. Y esos regalos, como Jack Horner bien sabía, solían ser cosas de gran valor. Y como Jack era bastante curioso, metió el pulgar al pastel y descubrió un pergamino. Que resultó ser el título de propiedad de una lujosa casa. Cuando el rey mandó llamar al alcalde de la ciudad, fue de inmediato a la corte esperando algún favor especial por su regalo. Y adivinaron, amiguitos, el rey supo corresponder. En cuanto a Jack Horner, fijó su residencia en la propiedad robada y vivió feliz hasta el fin de sus días. Aunque tal vez siempre lo persiguió la tonada de una cierta rima infantil que sorpresivamente se hizo muy popular en aquella época. Little Jack Horner sat in a corner eating a Christmas pie. Put in his thumb, pulled out a plum, said, what a good boy am I. Jack Horner, Jack Horner, Jack Horner. Mary, Mary, quite contrary. How does your garden grow? With silver bells and cockle shells and pretty maids all in a row. La Mary de esta vieja rima era María Estuardo, reina de Escocia, quien llegó de Francia a ocupar el trono escocés, trayendo con ella el estilo alegre de la vida francesa, un gusto extravagante y una inclinación a la frivolidad. Tal conducta no fue del agrado de los adustos escoceses que deseaban conservar la austera dignidad de la corte. Por tal razón, a Mary se le consideró como una rebelde. Las campanas de plata simbolizaban la elaborada confección de sus vestidos, y su pasión por los platillos exóticos y sofisticados mariscos tampoco la hacían muy popular. Las bellas doncellas ordenadas en fila eran sus damas de compañía. Pero detrás de esta rima festiva y juguetona se encuentra uno de los más siniestros y trágicos asuntos de toda la historia. 4 años después de su llegada a Escocia, se casó con Lord Darnley, un hombre débil y egoísta al que Mary pronto empezó a despreciar. Y la bella reina inició una relación romántica con un poeta francés, quien perdió la cabeza totalmente cuando la guardia escocesa intervino. Luego siguió un romance con un músico de la corte, y este también terminó con una trágica nota cuando el enfurecido Darnley intervino. Después se presentó el barón de Bothwell. Lo que fue el final de Lord Darnley. 3 semanas más tarde, Bothwell y Mary contrajeron nupcias. Ahora Mary era ya considerada como una rebelde antagónica y los indignados escoceses se levantaron en su contra. Provocaron su abdicación y así fue enviada a la isla prisión de Loch Laven. Después de unos meses, la atracción irresistible de Mary cautivó en tal forma al hijo del carcelero que arriesgó la vida para ayudarla a escapar. Luego, en un intento para recuperar el trono, Mary organizó un bien equipado ejército. Pero este fue derrotado después de una violenta batalla. ¡Oh, Dios! Y se fue a Inglaterra para refugiarse con su prima, la reina Isabel. Pero Isabel se sintió celosa de la gran popularidad de Mary. Esta deslumbrante belleza se había convertido en el encanto de la corte y era un rival para la corona. Por lo tanto, debía ser eliminada. Aunque a Mary se le advirtieron los peligros, siguió contrariando a la corte con su espíritu festivo. Ese fue su terrible error. Y fue acusada y condenada como traidora al gobierno. Pero Mary se rehusó a pedir clemencia y mantuvo su actitud hasta el final. Mary, Mary, quite contrary. How does your garden grow? With silver bells and cockle shells and pretty maids all in a row. London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. La verdad sobre esta famosa rima infantil es la historia del viejo puente de Londres. Una historia que empieza en el año 1176, cuando se decidió construir un puente permanente de piedra para unir las zonas norte y sur de Londres. Después de que fue terminado el puente, en 1208, fue santificado con la adición de una bella capilla de dos pisos sobre el muelle central. Y una serie de casas brillantemente diseñadas fueron construidas a lo largo del puente, transformando a la simple estructura gótica en algo de tan agradable presencia que fue aclamada como una de las maravillas del mundo. Los pisos a la calle fueron alquilados a comerciantes que vendieron como nunca en sus vidas. Obtenían sus clientes de la marea de personas que iban y venían sobre el puente. Los pisos superiores de las casas del puente eran departamentos amueblados a todo lujo, con ventanas al frente y balcones y terrazas en las azoteas, donde los residentes podían disfrutar del placentero aire del río y contemplar el espectacular paisaje. No es sorprendente que Hans Holbein y William Hogarth y muchos otros famosos pintores hayan elegido vivir en el puente de Londres. En una ocasión, una pelea entre gladiadores se celebró en el puente y los espectadores abarrotaron todos los espacios disponibles para ver a dos caballeros demostrando su valor en el glorioso combate. También fue escenario para exposiciones espectaculares y fiestas de gran lujo que marcaron grandes momentos en la historia de Inglaterra. Aunque vivir en el puente de Londres era elegante y glamoroso, también hubo épocas en que fue bastante peligroso. De vez en cuando, algún barco de carga se soltaba de sus amarras y un mástil podía terminar atravesando una ventana. La más grande amenaza para el puente y sus habitantes era el fuego. Ese peligro se materializó durante el año de 1666, cuando un incendio se inició en la panadería del rey por accidente. Al principio no tuvo mayor importancia y luego, de pronto, un fuerte viento del oriente acrecentó el fuego fuera de control. Se extendió por la ciudad y llegó al puente. Este fue el famoso Gran Incendio de Londres, que redujo la ciudad más grande del mundo a un vasto panorama de cenizas y fierro retorcido. Y dejó al puente convertido en una desolada ruina. Durante la reconstrucción de Londres, las casas del puente fueron reedificadas y la interminable oleada de visitantes regresó. Pero al pasar los siglos, el puente de Londres empezó a envejecer. Mucha agua había pasado bajo el viejo puente, minando sus sólidos cimientos. El intenso calor del fuego había debilitado peligrosamente sus arcos y grandes vigas empezaron a dañar las casas. Los primeros estertores empezaron a huirse por toda la estructura. El una vez magnífico puente, que había sido el orgullo de Londres y aclamado como una de las maravillas del mundo, fue declarado como un peligro para la ciudad y fue ridiculizado en rimas y canciones. Finalmente, el 4 de julio de 1823, la sentencia de muerte para el viejo puente fue firmada y fue demolido. Y un nuevo puente fue construido en su lugar, el puente de Londres que podemos ver hoy. Pero el puente de Londres original sigue viviendo en la vieja rima infantil. London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. Shake and quake, oh London Bridge, have a ball till your arches fall. Jump and jive, oh London Bridge, my fair lady. And that's the truth about Mother Goose. ¿Toda la verdad? ¿La absoluta verdad históricamente comprobada? Bueno, hasta donde nosotros sabemos. That's the truth about Mother Goose. Now you saw the mystery. That's all we know. That's all the show. We'll close our book of history.